se fuma con el viento. Ya no existe el contratiempo ni se mira para atrás. Solo nos queda esperar que llegue nuestro momento. Mientras tanto me alimento de todo lo que me da. Cerveza fría cuando salgo de nadar. Me gusta el sol, la playa y el verano. Me gusta tu compañía. Me gusta tanto por la buena vida calavera que me da. Como el humo de un cigarro que se fuma con el viento.